que no quería entregarme ni meterle corazón. Pero qué bonito fue encontrarte. Que pasará lo que pasó. Que seas mi compañero y confidente, eso me encanta. Me llevas al cielo y del suelo me levantas. No sé en qué momento, pero me endulzaste el alma. Los dos frente al mundo y yo salto si tú saltas. No sabes lo que siento ya, solo con verte feliz. Cafecito para dar, historia sin fin. No sabes lo que siento ya, solo con verte feliz. Cafecito para dar. Corazón, pero qué bonito fue encontrarte. Que pasará lo que pasó. Esta canción es de los dos, Martina, los pescaditos de la luna.